Show me how to dissolve the I. Muéstrame cómo disolver el yo, el ego. Sin eso, todo lo demás es inútil. Muéstrame cómo disolver el yo, el ego. Sin eso, todo lo demás es inútil. Quien pregunta dice, muéstrame. Uno puede señalar varias maneras de negar totalmente el yo, el ego, el egoísmo, la actividad egocéntrica. Pero aparentemente, el hombre ha intentado tantas maneras diferentes, religiosamente, políticamente, aceptando el Estado y ajustándose, todo eso. Aparentemente el hombre no ha sido capaz de negar totalmente o apartar toda la naturaleza y la estructura del yo. Veamos primero, ¿por qué el yo se ha vuelto tan importante? ¿Por qué yo primero? Y mucha gente ha intentado a través de la meditación, a través de la repetición de ciertas palabras idiotas, intentar liberarse de todo esto, del yo. Entonces, ¿por qué el hombre le ha dado una importancia tan extraordinaria al yo? ¿Por qué tú, y perdóname si te hablo directamente, ¿por qué le das importancia al yo? ¿Se ha convertido en un hábito? ¿Es acaso que se nos anima desde la infancia? ¿Es que todas las religiones han mantenido que el yo existe, pero identifican ese yo con algo más grande? Ya sabes, todo ese asunto. Y es que uno siente que si no hay un yo, no hay nada. Y uno tiene miedo de no ser nada. Así, el que pregunta dice, muéstrame, ayúdame a liberarme de esta tortura del yo. Es una tortura. Es una batalla que se libra hacia afuera y hacia adentro. El yo no puede tener ninguna relación con nadie. El yo, en su propia naturaleza, es un proceso de aislamiento. Y puede ser una abstracción, no una realidad real, una realidad en el sentido de que se puede tocar, mirar objetivamente. ¿Es acaso una serie de estructuras armadas por el pensamiento? Porque el yo, el ego, la acción egoísta, está destrozando el mundo. Tal vez no lo veamos. Ese yo se identifica como judío, como hindú, como musulmán, como cristiano, como científico. Y así, en la propia naturaleza del yo, su movimiento es estar aislado. ¿Nos encontramos en esto?